La Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid promueve desde 2010 la celebración de la Noche de los Investigadores, un proyecto de divulgación científica enmarcado en el programa People del séptimo programa marco de la Unión Europea, que se organiza en distintos lugares de Europa simultáneamente desde 2005 y que este año ha contado con la participación de 300 ciudades. Obras de teatro, magia, fuegos artificiales, talleres de globos, seguimiento lunar, deporte al aire libre, recorridos científicos por las calles de Madrid, bacterias eléctricas que producen energía, música jazz, un brindis lunar y muchas otras actividades formaron el programa de este evento. Su principal objetivo es acercar los investigadores a los ciudadanos para que conozcan su trabajo, los beneficios que aportan a la sociedad y su repercusión en la vida cotidiana. Todo ello en el marco de actividades festivas y lúdicas, cuyos protagonistas son tanto los ciudadanos como los investigadores. Rafael Maza fue el presentador de este evento en Leganés. Es un acto que ayuda a que la gente salga de aquí con las ganas de enamorarse de la ciencia. Un acto y los actores, ¿no? Los artistas que participan a él, ¿no? De alguna manera también los actores tenemos que investigar bastante para sacar adelante no solo proyectos, sino pues el ejercicio del espectáculo presente, del momento presente. La Universidad Carlos III de Madrid propuso para esta edición de la Noche de los Investigadores un espectáculo de variedades donde se pudo encontrar investigadores y ciencia interesante, divertida, entretenida y con mucho arte.